Bueno, un año electoral nacional motiva claramente, y aparte uno está también en línea con poder opinar sobre estas elecciones generales que son bastante particulares en la Argentina. El primer ejercicio que se puede hacer es compararlo con algunos otros procesos electorales generales desde hace un año esta parte. Dos o tres me interesan principalmente. Uno es Brasil, el otro Chile y el otro Perú, en este caso, que está en resolución de segunda vuelta. El de Brasil tenemos, bueno, la reiteración de una idea política, primero esgrimida por Lula da Silva y confirmada por Dilma Rousseff, y atender ahí a una política de alianzas histórica del Partido de los Trabajadores, después de un Lula que ha perdido varias elecciones en su camino y que se ha expuesto a esto de varias elecciones en su camino, cosa que nos deja algún cierto tipo de reflexión para algunos candidatos que uno lo puede decir coloquialmente, tienen miedo a perder, pero que en realidad le esquivan a una segura victoria de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina. El otro caso es el de Chile, donde la Concertación, después de 20 años de gobierno, pierde en manos de un empresario exitoso, en términos empresarios, pero que también eso no formula ninguna predicción de buenos augurios de gobierno, más allá de que Sebastián Piñera, dueño del ANDE, Colo-Colo y de otras empresas, de TV principalmente, tuviera un terremoto tremendo en el país que limara cualquier posibilidad de arranque exitoso de cualquier gobierno del mundo. Luego empezaron, cuando se empezaron a disipar los polvos del desastre climático, la sociedad chilena empezó a pasarle las mismas facturas que últimamente le venía pasando a una saliente Michelle Bachelet, con un altísimo porcentaje de imagen, pero con algunas deudas en términos de educación y transporte importantes en Chile. Y el tercer caso es el tema de la segunda vuelta que se va a dar en Perú el próximo 5 de junio, con dos contrincantes de un apellido con cierta tradición reciente en la historia del Perú, Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, hoy preso por corrupción y por violar las instituciones de la democracia. Recordemos que en su periodo de gobierno, en la década del 90, cerró del 90 al 2000, cerró el Congreso y gobernó con una autocracia no solo polémica, sino que se llevó varios muertos, varias decenas de muertos. Y el otro es Ollanta Humala, quien más o menos mide un poco mejor para la segunda vuelta, al haber salido primero en la primera. Parte de una familia que se llama etnocacerista, es decir, de un partido etnocacerista que es que combina los preceptos de la revolución socialista con alguna rémora del antiguo imperio incaico. Con ese proyecto y de desagregación también, porque nos recuerda nuestro 2001, más allá de que Perú viene creciendo en los últimos años, se presentan dos candidatos que apenas superaron el 22% y que van a un escenario electoral como en el 2001, técnicamente electoral como en el 2001 en Argentina. En Argentina, todas esas elecciones combinan en el escenario preelectoral que da una Cristina Fernández de Kirchner con un poco más del 40% de adhesión y con candidatos que se presentan y se despresentan en el escenario electoral. Y hay dos como para nombrar principalmente. El primero es Mauricio Macri y el segundo es Fernando Pino Solanas. Sobre el Mauricio Macri, el candidato por excelencia de la derecha argentina, vuelve a la capital federal y habrá que ver cómo los porteños observan esta suerte de bajada de las elecciones nacionales a algo que él considera seguro, con un piso duro del 30%, pero con un techo que no supera muchísimo más que eso, y habrá que ver cómo se va a segunda vuelta. Digo esto porque me parece que los anteriores escenarios que acabamos de nombrar cuajan perfecto para la figura de Mauricio Macri, en especial el de Sebastián Piñera, con quien son amigos y comparten algunos campus, algunas discusiones de la derecha latinoamericana y española también con José María Aznar. Habrá que ver cómo se plantea la sociedad o cómo se planta la sociedad porteña ante este escenario electoral, que también es bastante polémico porque las cuestiones, ya lo hemos dicho en otras columnas, de salud y educación como primera forma en la ciudad de Buenos Aires deja muchísimo que desear, además de la organización del espacio urbano. Y la segunda cuestión realmente interesante es el tema de Pino Solanas, porque también se baja un escenario electoral amplio y ambos responden a ese modelo lulista de perder tres, cuatro elecciones y de tener después que hacer una política de alianzas con el PMDB, que es un partido de derecha, ¿no? Que le dio un vicepresidente que acaba de morir, que es José Alencar, pero que es una tradicional derecha democrática del Brasil, y que el PT no pudo esquivarle eso, y que también trajo cierta discusión interna en el Partido de los Trabajadores Brasileño, un partido históricamente de izquierda y gremial, con cierto ribete cristiano, social, a partir de Lula como su principal figura, pero que también enfrentaron dos derrotas, digamos, la derrota presidencial o las derrotas presidenciales de Lula, de aquellas derrotas presidenciales de los 90, y la otra derrota interna partidaria que tiene que ver con el desangramiento ante una ampliación de la ideología hacia ciertos lugares de centro-derecha. Pino Solanas, veremos cuáles son los movimientos que hace, pero ya él anticipó después de la elección del 28 de junio de 2009 cuál es su perfil de posicionamiento. Dejó de criticar el gobierno de Mauricio Macri, es decir, donde él se presentaba en la ciudad de Buenos Aires, se enfocó todas sus banderas al gobierno nacional, a ciertas cosas de forma, y recuperó muy tarde, creo, a mi juicio, en este año recién, algún discurso relacionado con su discurso histórico que tiene que ver con los trenes, con los sistemas ferroviarios, con los recursos naturales, con la minería, con el petróleo. Veremos entonces, tanto para Pino Solanas como para Macri, cómo se planta la ciudadanía porteña, siendo dos de los tres, diría yo, candidatos junto con el kirchnerismo, quien decía el kirchnerismo, de los dos candidatos con más adhesión y con mayor proyección en la ciudad de Buenos Aires. Es una pequeña lupa de observación y ahí estaremos.